eternas cada buena. Ya está aquí el podcast El Riguroso, directo en tu recto. ¡Vamos para allá! Arrancamos este episodio número 400 de Pequeño Ternasco, al que le hemos titulado como Demasiado Heavy. Esto que estás escuchando son los Mr. Bungle. Ese proyecto paralelo del guitarrista de los Anthrax, Scott Ian, que tras muchos años en stand-by fue retomado el año pasado con una demo y en este 2021 con un DVD Alive llamado The Night They Came Home, la noche en que ellos vinieron a casa. Del que estamos escuchando uno de los temas en ese concierto, que fue un concierto de estos de streaming del confinamiento, en él incluidos. Esto es Bungle Grind. Hola, ¿qué tal? Roxa. Hola. Rosay. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. El primero en saludar hoy es Pedro de los Black Bomber, en directo escuchando desde Gelbierzo. También tenemos muy solidario, por cierto, al amigo Diego Logroño Power. Y Armando desde San Pedro de Galanda escuchando. Saludamos también a nuestra compañera en Rock Invasion, a nuestra ternasca Inés, mañana con su programa a partir de la 1 de la tarde, las 13:00 hora Los Madriles, aquí en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com. Saludos, Nafarroa Pride desde Tudela, ahí está la escucha Félix. También Mana Farma Pride, pero desde mucho antes, San Hammer. Si nos desplazamos un poquito más al norte, tenemos a Rocío en Arrasate, Mondragón, Euskadi, Coindarra, amiga. Al Chetos también lo tenemos a la escucha desde la capital del Reino de Fallestán, desde los Madriles. Y un poquito de Zaragoza Style con Rubén Oteo desde Paraguay. abrazo, Rob Rider de Iruña, ese Nacho. Que había puesto una canción bien larga para saludar sin tener que meterme en otras secciones, pues va a ser que no. Bueno, pues iremos saludando conforme vayáis entrando. Hoy no los tenemos puntuales, Rosa Rosae. Nada, hoy estás. De hecho, casi no llegamos a estar puntuales, ni tú ni yo. Así que no nos extraña. Con el bocado masticando aún. Tengo por aquí para luego los de lechuga. Bueno, lo dicho, estás escuchando a los Mr. Bangle con su Bangle Grind. Aquí, en Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Saludico muy especial para nuestra ternasca Mercedes Herrada del programa Mixtape, que ayer lo pudiste disfrutar como cada martes aquí en Asalto Mata Radio Rock.com a las 22:00 hora Madrid. Dame vida si se me da el pequeño ternasco. Pues hoy la noticia que abre el programa no es para nada la noticia tonta, es una noticia bien triste porque Roxa Rosaen asesina a David Beriaín y Roberto Fraile en Burkina Faso. Pues sí, el Ministerio de Exteriores de Afganistán señala que se han encontrado los cadáveres de los dos periodistas en la zona donde sufrieron el ataque, del que también ha sido víctima el director irlandés de la Fundación Chengeta Wildlife, Rory Young. Los españoles se encontraban realizando un documental sobre la caza furtiva en el país africano y estaban en paradero desconocido desde este lunes. Saludamos en este instante también a nuestra ternasquita madrileña Belén. No es la primera vez ni será la última que tengamos que hablar o que se asesinen a periodistas, ¿no? Lamentablemente es algo que se produce todos los días. Y que es algo absolutamente despreciable, lamentable, execrable, incluso cuando son periodistas de estos que se hacen llamar periodistas, de estos que hablan al dictado de los poderes fácticos, ¿verdad? Que lo que se merecen es un bofetón, que bien a gusto se lo daría yo personalmente. Pero que se mate a periodistas, bueno, a ninguna persona, pero a periodistas, hablando del caso que estamos haciendo, pues nunca, nunca jamás, por favor. Mira, aquí nos lo está diciendo Nacho, que era paisano de David Beriaín. Eso era periodismo y no la basura que vemos cada día. Pues bueno, al parecer la zona en la que estaban, porque estaban haciendo, como os digo, un reportaje sobre la caza furtiva de animales en África, concretamente en Burkina Faso, y se ve que es que ahí está, no solamente está mezclado el tema de los furtivos, que ya no solamente la gente que tiene mucha hambre y que por cuatro perras matan animales y que luego hay gente. No, pero tienen bastante problemas Burkina Faso, sí, controlar a los cazadores. Está también, tienen muchos problemas para controlar a los cazadores, pero ¿por qué? Porque es que los grupos terroristas, sobre todo los islámicos y tal, pues de ahí también sacan dinero, ¿sabes? Que también sacan, claro, dinero de la venta de este tipo de animales y son ellos mismos. Bueno, que hay un berenjenal ahí montado que te cagas. Y estos dos hombres, Roberto Fraile en la cámara y David Beriaín, el periodista, el que estaba delante de las cámaras, pues bueno, la verdad es que siempre hacían unos reportajes que mostraban la realidad, pero completamente al desnudo. A mí me costaba incluso ver, a nosotros alguna vez que nos hemos puesto a ver reportajes, eran tan absolutamente reales y duros que es que costaba verlos, pero realmente te hacían abrir los ojos y te mostraban una realidad que ningún otro medio muestra, ¿no? Saludamos también a nuestra tatrasquilla Tania, que también se acaba de conectar. ¡Aupa! Y bueno, pues son países en los que, yo no sé, en Burkina Faso si hay dictador o hay democracia de estas camufladas o libertad de esta de la que vende Ayuso. No sé lo que hay ahí, pero el caso es que bueno, que está la cosa muy mal. Este hombre se había metido en un montón de lugares peligrosísimos. Yo qué sé, por ejemplo, cuando muere un deportista haciendo deportes extremos o un torero sobre todo, ¿no? Un torero pues sabe a lo que se mete, pero es que además se mete para no hacer nada, para hacer el mal. Los deportistas no hacen ningún daño a nadie, pero es que tampoco están haciendo ningún bien. Pero es que estos no, estos sí que hacían bien. Estos sí que estaban haciendo un bien porque estaban contando las cosas como son. Abriéndonos los ojos, ¿sabes? Abriéndonos los ojos. Y bueno, es probablemente el periodismo más arriesgado que hay. Sobre todo si eres un periodista español, ¿no? Que si haces periodismo en Españistán, pues con hacer lo que te dice el jefe, saltas Pascua. Pero si te vas afuera, te expones a lo que se exponen los periodistas de cada uno de esos países, pero además con el acicate de que no eres de allí. Con lo cual, aún van a mirarte con más desconfianza y te van a buscar las cosquillas o los tres pies al gato. Y bueno, pues en esta ocasión, una vez más, han muerto dos periodistas de enorme talla, de enorme coraje. Solo podemos decir, transmitir nuestro pésame a la familia, a los familiares y amigos, y preguntarnos una vez más por qué. ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien, pero el caso es que se produce cada día. Quizás escuchando este por qué que nos cantan los Fact Division, encontremos alguna clave. Este por qué es el nuevo single del segundo álbum, Ojos que no ven, corazón que no siente, de la excelente formación Groove Metal Toledana. Ojos que no ven, corazón que no siente, precisamente David Beriaín y Roberto Fraile hacían que nuestros ojos vieran y que nuestros corazones sintieran. Que la tierra os sea alegre, compañeros. Descansen en paz. Un gro bien gordo nos suelta nuestro ternasco y compañero Metal DJ Mano de Plomo, Dani, del programa Rockstation FM. Ya sabéis, hoy, precisamente hoy, a las 5 de la tarde, en riguroso directo tu recto por la radio online del rock, por asalto mata radio rock.com. Y saludos también para la Catalonia Crew, esa alma. Compra todo, pero te compro. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Pequeños de razón! Puntualidad británica desde la Catalonia Crew, ese es que llega directo a escuchar el Rincón Oscuro de Pequeños de Razón. Me dejo a la sección. ¿Cómo lo digo? Al Levante. Desde Alacant, desde el CSA Magallanes, desde el barrio La Florida, ¡SFER! ¡Logia! Saludos para todos los que estén paseando por el barrio ahora mismo. ¡De la muerte! Y para los que salgan de misa. Abrimos la sección más salvaje del programa con estos salvajes cantabrones llamados Voltaje Cadáver. Manantial de Sangre y Muerte es el título del segundo larga duración para estos muchachos que le dan duro al Doom, al Sludge y al Death Metal. Escuchas el primer sencillo de este segundo trabajo, La Logia Negra de la Muerte, Voltaje Cadáver. We'll be right back. Charles Stokes is praying the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life? Or is this just fantasy? Call it a race hide. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Vuelven a aparecer por el rincón oscuro los densos, densísimos Silent Verdict. Esto es Gone Ido, segundo tema que te traigo, que vendrá incluido en el tercer álbum de estudio, Condemned, de estos death melódicos, nótese la ironía, melódicos suecos. Y acaba de llegar con el submarino, el Elías, Elías de los ratones colorados, ya la escucha, aupa desde los madriles. Miércoles, ya sabéis que son días del Rincón Oscuro, pero que llamamos un programa entre que está dedicado a la memoria de los dos periodistas asesinados, los Mr. Bungle, los Fact Division y lo que llamamos hasta ahora, ojo, cuidado, no está saliendo oscuro, oscuro, Blacknet. We'll be right back. por los niños que en estos días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Estos son Toxic Ruin. El cuarteto Trash Death Old School de Wisconsin, que lanza el primer adelanto de lo que será su segundo álbum homónimo el próximo mes de junio. Ese adelanto es lo que está escuchando y se llama Nightmare Eclipse. Esto es de Nasco Charlie, rock and roll del programa Generación Suicida. Ya sabes, todos los jueves a las 6 de la tarde, 18:00 hora Madrid, por aquí, por la radio online del rock, por Asalto Mata Radio Rock.com. también nos manda saludos desde la capital y tal. Al igual que también lo hace nuestra ternasquilla de las Cercedilla Hills, Amy. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sentire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Comentaba Des, esperaros que todavía no ha acabado la sección de hoy. Pareceme me hayas leído el pensamiento, compañero, porque esta banda la mentaste tú hace poco y te dije, pues los tengo guardados para ponerlos, estos son Pestilence. Exitium será también a finales de junio el undécimo ya larga duración para la veterana y poderosísima formación teutona de Trash Death. Esto es el aperitivo que nos ofrecen. Esto es Morbus Propagationem. Que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¿Pero qué dices, triste? ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Vamos a dejar un poco la oscuridad y vamos a entrar en el terreno de las bizarradas, que hoy van un poco de líos, de confusiones. Bastante divertidas ambas dos, por cierto. Rosa Rosae nos trae el titular. Confunden un juguete sexual con una granada de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Y bien parda porque, bueno, ahora que te digo una cosa, que no es de extrañar. Yo he visto la foto y de verdad de la buena que se parece muchísimo el juguetito ese, el dildo o lo que sea, a una granada. Lo único que puedes observar así a primera vista es que la textura parece de goma. Pero la forma es una granada, te lo juro. Una mujer que había salido a correr por el bosque notificó a los servicios de emergencias que había encontrado una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial. Pero el objeto hallado resultó ser, como dice el titular, un juguetito sexual. La deportista que hacía running en el bosque de Semen, de Sonnen, en Alemania, se topó con una bolsa transparente que contenía varios objetos, uno de los cuales confundió con el artefacto explosivo de mano. Ante el sorprendente hallazgo, llamó a la brigada de emergencia para la eliminación de explosivos peligrosos. Los expertos, al llegar al lugar, confirmaron rápidamente que todo se trataba de un malentendido. Porque en la bolsa, si se hubiese fijado un poco más esta mosca, además del juguete sexual de goma con forma de granada, se encontraron preservativos y gel lubricante. Vamos, el kit completo, ¿sabes? Pero sé que como no quisieras meter la granada en el condón y aplicarle más lubricante del que tiene para metérsela por el culo a quien le quisieras reventar, es que eso ya es muy rebuscado, ¿sabes? Eso ya es de película, de acción. De Tarantino, más bien. La búsqueda en internet confirmó las sospechas. En efecto, existen juguetes de este tipo en forma de granadas de mano. Y de eso se trata lo que tenemos aquí. Explicó uno de los policías que, acto seguido, se dirigió a la mujer y le advirtió: la próxima vez, señora, antes de avisarnos, fíjese bien. ¡Abra los ojos! ¡Open your eyes, copón! El 14 de mayo es la fecha elegida para el lanzamiento del álbum debut Lost Sanctuary para este dúo británico de death melódico, llamados que responden al nombre de Dan Bounce Lost Sanctuary. Y este primer adelanto, como te acabo de decir, se titula Abre tus putos ojos, Open Your Eyes. The bounce my floor, it can no longer be ignored. So meditate as much as I could. Dice Tania, ves, el deporte es malo. Sales a hacer running y acabas llamando a la brigada antiexplosivos. Open your eyes. El deporte también se sale. Feel the thrill. El deporte, no solo la noche, el deporte también te confunde. Open your eyes. Nuestro Danasco Logroño Power Diego nos dice que del deporte es fácil salir. A él lo que le resulta difícil es salir del mueble bar. Pues chico, vaya mueble bar más grande tienes que te metes y no puedes salir. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Seguimos con las confusiones y las mujeres que se confunden. Esta no hacía deporte. Esta estaba durmiendo. Pobre. Avisa asustada de que hay un intruso en su casa y la policía alucina con el sujeto. Anda, alégrame el día. Pues sí, yo creo que se lo vamos a alegrar a todo el mundo. Esto sucedió el pasado fin de semana. La policía respondió a la llamada de una mujer que indicaba que un intruso había irrumpido por la fuerza en su casa. Jana Sidnor relató que ella y su hija de 2 años estaban durmiendo plácidamente en una vivienda situada en la localidad californiana de Natomas cuando les despertó súbitamente el ruido de un extraño desplazándose por las habitaciones. Primero envió un mensaje de texto a sus amigos, toda acojonada ella, donde indicaba que había un ladrón en casa. A continuación, viendo que el estrépito aumentaba y que sus amigos le decían tranquila que no pasa nada. Son las 3 de la mañana, hija de puta. Marcó el 911, el teléfono de emergencias, y se escondió con su pequeña en el cuarto de baño. Minutos después, Jana Sidnor escuchó como varios agentes derribaban la puerta de la entrada para después partirse de risa al comprobar lo que estaba armando semejante alboroto. El robot aspirador de la familia, la Rumba. Estaba descontrolada, no podía parar de limpiar. La detendrían, ¿no? ¿Qué? Que digo yo que la detendrían. Sí, sí, que la detengan, que es muy peligrosa. Peligrosa y escandalosa. Bueno, contaba así la señora Sidnor. Mi hijo mayor programó el aparato porque no tenía ganas de barrer el suelo. Como era un dispositivo que no usábamos desde hacía años, creí que los ruidos los producía alguien que se había colado en mi hogar. ¡Qué vergüenza pasé al ver la sonrisa de uno de los policías que sujetaba el robot con sus manos! Añadió. Pues si ese robot supiese hablar, estoy seguro que le diría: señora, soy un robot autónomo, voy a mi bola. Usted no puede manejarme. You can handle me. Que es el título del nuevo sencillo extraído de la edición deluxe de Heatwave, el último trabajo discográfico de las fantásticas hard rockeras suecas, Mamá Trueno, Thunder Mother, You Can Handle Me. Rosa, Rosa, Caroline, sí, que solo saluda de esa, a ti y a mí nada. A nosotros nada. ¿Será posible? Vamos. Pero bueno. Ya, ya no está junto. ¿Qué te hemos hecho? Asaltomataradiorock.com. Dice Belén, Caroline se desentiende. Al final hemos puesto un poco de color hard rock pastoso al programa. Y ahora solo nos queda endulzarlo. Pero antes deja que te cuente ese pedazo de programación de la que puedes disfrutar toda la tarde y buena parte de la noche en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com. Como cada miércoles, a continuación nos trae el gran Javier del Valle y su programa Otra Semana de Rock. En cuanto acabe el maestro Javier del Valle, regidor, llega el no menos magistral, nuestro ternasco Daniel, el Metal DJ Manor de Plomo y su Rockstation FM. A las 7 de la tarde desde San Joan Despí, lo más cabeza loca de la radio rock catalana, el Metal Vortex. Luego nuevamente desde la capital de España están, pero proveniente de Cuba, el gran Tony González y su Made in Metal. Y en la transición del miércoles al jueves, como dice Casimoto, en la madrugada del miércoles al jueves, el gran, grandísimo también Alfredo Aguilar y su Invasión Colombia. Bueno, Caroline se ha desdicho y ahora nos saluda a todos. Un saludito con Caroline. Besos. Tocamientos en... El relleno. Hoy nos vamos a tocar con el amigo Kent Healy. ¿Healy qué? Don't Say It's Forever es la baladita adelanto de The Ramble. Como la aspiradora. Como la aspiradora esta de antes. El título del álbum debut en solitario del cantante de los Perfect Plan, Ken Healy. A tocarse se ha dicho, pero no se vayan todavía, que queda feliz como anda Sanper de Calanda. Camino, harán la escala por ahí. tengo la necesidad de a la mierda marcharme ya. Rosa, Rosa, Besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Y además todavía no hemos tomado el postre ni el café. Vuestro amigo y vecino Sánchez Miguel Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo, como no podía ser de otra manera, enormemente la escucha, tanto en directo como vía podcast. Y te recuerda, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, medio dormida, en el tren, en corrida, en corrido, perseguido hasta el catre por tu aspirador Rumba o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana estamos aquí otra vez. Amores, monamores. Asaltomatarradiorock.com